Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Una y 32 minutos de la madrugada. Es un auténtico placer no hacer radio, sino vivir la radio y vivir el misterio con vosotros. Buenas noches, Sevilla. Buenas noches, Sevilla. Un público entregado. Hemos pedido, llevamos una hora y media de aquí, una hora y media pasándolo bien, yo creo, y pasándolo mal, que también el misterio tiene parte de eso. Hemos pedido disculpas porque el aforo está lleno a reventar, este Teatro Álvarez Quintero de la Fundación El Monte, y estamos aquí un equipo de gente, tanto público como nosotros, en el fondo es lo mismo, intentando vivir esa cosa que se llaman los enigmas, los misterios, lo desconocido. Hemos venido aquí porque había una historia apasionante y tenemos una serie de compañeros, como siempre, en el lugar de los hechos. Ayer estuvimos nosotros, ayer estuvo el equipo de Milenio 3, y es que menuda la que se ha montado con eso de que Milenio 3 ha grabado un poltergeist en directo. Yo lo decía antes, no diría tan alto lo del poltergeist porque luego esto hay que investigarlo, y hay que vivirlo, y hay que comprobarlo. Pero si en algún sitio se puede comprobar, es aquí cerquita. Estamos a unos 5 metros del lugar donde han acontecido estos sucesos. Estamos aquí, como decíamos, por desgracia incluso ha habido gente que se ha podido quedar fuera, agotado todo el aforo, unas 500 personas, y con un calor y una fe todos en hacer bien las cosas, que creo que es lo mejor que nos puede pasar. Todo un equipo de personas detrás de esta historia, técnicos y personal de Radio Sevilla, José Manuel García, jefe de emisiones en Radio Sevilla, Manolo Arenas, que está, nuestro técnico, que está allí en la Casa del Misterio, y luego hablaremos con él y con los compañeros, Luis Zúñiga en toda la logística, y por supuesto Juanma Frasquete en Radio Madrid, nuestro querido compañero Pedro Espinosa, el maestro de los desplazamientos y las emisiones, el técnico de emisiones cuando nos vamos a viajes tan importantes como este, y Javier Rodríguez, maestro, buenas noches. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Carmen Porter, compañera, ¿tú qué viviste? No sé qué viviste, qué sentiste ayer. Era un lugar, yo digo a veces, de esos que dan... Sé que esta noche vamos a ser subjetivos. Quizá incluso por estar frente a vosotros, hasta parte de esa capa o coraza que hemos construido con los años para no volvernos locos, para intentar ver todo con mesura, para estar un poquito lejanos, ocupando nuestro sitio de informadores. Ayer se variaron las tornas. Ayer incluso experimentamos. Y vamos a contar cosas que nunca contaríamos en público. Pero bueno, como no nos escuchan más que amigos... Carmen, ¿tú daba mal rollo el sitio de ayer? Buenas noches, Iker. Ayer pudimos estar, yo creo que más de 4 horas experimentando, haciendo todo tipo de grabaciones, de filmaciones en ese restaurante Viandas en la tercera planta, y la verdad es que la sensación no era nada buena. Se podía llevar un poco más porque éramos 8 personas las que nos encontrábamos allí. No es lo mismo, yo me pongo en el pellejo de nuestros corresponsales, de José Manuel García Bautista o Rafael Cabello, cuando en esa primera emisión estaban ellos solos recorriendo esos pasillos. Yo te digo que yo sola no lo haría. Yo puede que tampoco. Hay una serie de historias que hacen que esta sea una gran historia, o por lo menos tenga la enjundia de las grandes historias. Tenemos elementos, y con toda esta gente de Sevilla hemos estado pues viendo imágenes, viendo filmaciones incluso, porque Milenio 3, y lo decía nuestro jefe Marino Revilla, yo creo que ya es un concepto que es más que radio. Esto es un espectáculo, y un espectáculo creemos que digno, y cuando vengáis a vernos vais a ver cosas, vais a vivirlo con nosotros, no solo el programa, sino ver cosas, y luego, lo que dije, vuestras preguntas. Hemos observado filmaciones aquí en esta magnífica pantalla, en una instalación preciosa, este Teatro Álvarez Quintero. Una cosa extraña, estaban los investigadores, visión nocturna, estábamos allí y de repente pasaba una esfera de luz. Vamos a tener expertos que nos van a contar qué es eso de las esferas de luces. ¿Por qué acontecen en un sitio donde ha habido muertes, ahorcamientos? No está del todo comprobado, pero incluso matanza de un niño emparedado. Y eso sí, y Carmen nos lo volverá a contar, o lo contará para toda España... Fechorías, bueno, era en nombre de Dios, pero bueno, ahí queda. Fechorías de la Inquisición, en una zona muy concreta. Esto es la calle Arguijo, el número 3, restaurante Viandas. Lo digo porque mucha gente, José Manuel García Bautista, compañero, jefe en el sur, decía que no lo habíamos inventado. Decía que esto era una especie de Orson Welles, Guerra de los Mundos, a nivel paranormal, ¿no? Pero de inventado nada, ¿verdad? No, de inventado nada. Ha habido de todo. Ha habido quien, bueno, ha dicho que el tema era la Guerra de los Mundos, versión Poltergeist. Y no, los que vivimos aquello sabemos que no. Los que vivieron aquella noche mágica de radio saben que no. La prensa decía que Poltergeist en directo. José, lamentos, golpes, un piano que suena solo. Todo eso cuando estábamos emitiendo en vivo, ¿no? Efectivamente, además habría que decir que fortuitamente, porque realmente lo que se pretendía hacer aquella noche era una crónica, simplemente, del tema. Y nos vimos asaltados junto con los compañeros del hacer, pues nos vemos asaltados en directo por aquello. Aquello era noticia, había que retransmitirlo. ¿Tuviste miedo? Yo estaba muy inquieto. Miedo no, inquieto, muy inquieto. ¿Luego contaremos lo que te pasó? Uh-huh, por supuesto. ¿Sigues tomando medicinas, no? Por lo del hombro. Sigo. Bien. Bueno, tenemos a mucha gente, muchos invitados, las personas a las que yo de corazón les agradezco que hayan tenido la valentía, el arrojo, claro que sí, de contarnos lo que han visto, lo que han vivido, ni más ni menos. Yo creo en ellas, sinceramente, creo que pasan cosas, no sé qué son, no sé si hay espíritus que vienen del más allá, no sé si hay fenómenos que un día nos explicaremos, pero sé que es terriblemente emocionante acercarse a ese otro lado de la realidad, ¿no? Como dice nuestro programa. Yo voy a visionar todo esto. Como antes hemos visionado cosas, pues ahora que la gente, a través de las ondas de la cadena SER, vivan y sientan que estos micros amarillos se meten en todas partes. Ahora mismo, a la 1:39, interconectados, Teatro Brez Quintero, Radio Madrid, Radio Sevilla y además el restaurante Viandas, tercera planta, el lugar de los enigmas, Rafael Cabello. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Oye, eso erais vosotros, ¿no? Lo de ahora mismo, sí. Sí, no. Estamos viendo aparatos, ¿no? Porque no. Ya... Es que estar a oscuro en una habitación es pisar muchas de las cosas que se pueden encontrar por el suelo. ¿Y qué aparatos lleváis? Pues hemos llevado ahora mismo los micrófonos, tenemos los casetes para preparar en caso de que surja... ¿Luz infrarroja esta vez o la dejaste ayer activándose? ¿Te la has llevado contigo, Rafa, o no? Luz infrarroja la tenemos puesta en una habitación que, por cierto, me gustaría que pasara a Frank. Estoy en ella ya. Buenas noches, Iker. Buenas Hola, Francisco. Noches a todos los oyentes de Milenio. Hola, Francisco. ¿Qué pasa con la luz infrarroja en esa habitación? Pues aquí está puesta, en la habitación con el número 9, donde está ese espejo, donde muchos testigos han dicho ver o observado una extraña figura. Aquí está situada y a la espera estamos. La verdad es que la situación es un tanto tensa. No se tiene miedo, pero sí mucha inquietud, como decía Bautista. Rafael Cabello, compañero, vamos a seguir constantemente esa investigación, vamos a estar pendientes de vosotros. En cualquier momento están aquí los técnicos, está Javi, está Pedro, está toda la gente. Pedís paso, nos pedís paso, y veremos qué ocurre o escucharemos lo que ocurre en esa calle Arguijo, en ese restaurante Viandas, donde últimamente han pasado demasiadas cosas, donde la angustia ha crecido y donde casi casi nos pidieron, no a nosotros personalmente, sino a Jesús, a José Manuel, a Rafa, una investigación para acercarnos a la causa y al efecto. Vamos a ver si esta noche entre todos lo conseguimos. Cuando tocábamos aquel programa, que ya para nosotros es mítico, nuestra pequeñita historia es mítico, lo hacíamos con un corte. Llamamos cortes a piezas de sonido con las que a veces empezamos el programa. Y es que el cine se ha ocupado muchas veces del misterio. A veces ha dado un tono demasiado macabro, demasiado tenebroso. Ahora mismo aquí puedo decir que yo pocas veces no echo de menos mi querido Estudio 1, ¿no? Pero hoy no lo estoy echando de menos, porque estamos en un gran estudio, muy grande, con mucha gente, con una expectación tremenda, envueltos de esa penumbra que siempre tenemos en el Estudio 1, e intentando todos a una saber más. Bueno, pues hay películas que se nos han quedado grabadas. La película de cabecera de este programa es El Exorcista, que nos parece la más terrible. Pero hubo otra que se llamó Al final de la escalera, que quien la haya visto nunca la podrá olvidar. Era la historia de una casa y la historia de un padre malévolo que mataba a su hijo paralítico, y lo hacía en una tercera planta. Curioso, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente la escena en la que un nuevo inquilino entraba a esa mansión. Podía ser cualquier mansión en cualquier país, y se quedaba alucinado porque empezaban a pasar cosas. Una de las escenas históricas es una larga escalera, no había nadie más, y una pelota de niño que iba cayendo, como diciendo, aquí estoy yo. Hay algo en el ambiente, algo que se repite y no es la primera vez. No, he repasado los archivos con la mayor atención y no hay nada fuera de lo corriente. Ella dijo que la casa no quería ser habitada, pero se equivoca. Sea lo que sea, está intentando comunicarse. Desesperadamente, los golpetazos, los grifos abiertos, la ventana rota, el cristal se rompió desde el interior. Todo lo que sucede es para guiarme hacia el final de la escalera. Al final de la escalera, esa película misteriosa. Ese gran actor que subió hacia arriba y se encontró demasiadas cosas. Nuestros investigadores están allí, arriba, donde han pasado cosas ahora, en pleno siglo XXI. Parece mentira, pero el misterio no sabe de culturas, no sabe de tecnologías, no sabe más que se presenta de vez en cuando y desde luego desarbola todo lo que conocemos. A mí me gustaría hacer un comunicado, abanderar a tanta gente. Vamos a vivir hoy con ellos una serie de experiencias que me da mucha pena, porque la televisión, los grandes medios han denigrado el misterio, y sé que es mi cantinela y lo siento, pero han denigrado tanto el misterio que hoy me siento orgulloso especialmente, ¿no? Porque sé que estoy con gente que lo vive y que se indigna también cuando se trata mal al misterio. El misterio no son personas extrañas, no son gentes con túnicas que dicen que viajan a otros mundos, no. Son gente como cualquiera de vosotros, o como cualquiera que ahora mismo sintoniza la SER, con las mismas preocupaciones, con sus oficios, y que un día se encontraron con algo extraño, con diferentes formas. Era una luz, era una sombra, lo que fuese, con diferentes formas, pero le cambió su vida. Y solo me entenderán quienes han vivido el misterio de verdad. Y da igual que digan que no es científico. ¿Cuántas cosas hay que no son científicas y son reales, no? Y están aquí con nosotros. Hay una vía de contacto para toda esa gente inmensa que está también en espíritu con nosotros hoy, en toda España y en todo el mundo. El 7640, palabra milenio, el SMS. Carmen, dilo tú mejor, porque es que si no yo siempre me acabo liando. Pues todos los amigos que quieran enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus opiniones, también que escuchen sonidos y nos quieran decir lo que ellos oyen, tienen que mandar un mensaje a través del teléfono móvil al 7640, palabra clave, milenio, espacio y el texto que queráis. Milenio, espacio, el texto que queráis al 7640. Esto fue una ocurrencia increíble y es alucinante leer cada semana después, cuando llegamos a casa, los mensajes que envía la gente, el nivel de la gente, el nivel de inquietud, el nivel, lo que preguntan, lo que plantean. Pero hoy, por supuesto, vamos a combinar esos mensajes con vuestra presencia. Será un placer que cojáis el micro y nos digáis lo que queráis. Por ejemplo, ¿qué opináis de lo que vamos a oír hoy, vamos a escuchar hoy? Porque hay muchos documentos. Documentos como estos. Por ejemplo, hace 3 semanas, cuando estaban nuestros compañeros subiendo, ocurrió la primera sorpresa. Ese restaurante Viandas, al que ahora vamos a hacerle un poco la biografía, un lugar donde la gente anda un poquito angustiada, un poquito diciendo, caramba, pasan cosas en este lugar. Hablan de sombras, hablan de un rostro, uno de los casos más fuertes es un rostro que se aproxima. La policía, y luego nos lo contará su dueño, pues la policía hizo una primera intervención porque desaparecían cosas, se movían objetos y no había explicación. No es el único caso, ¿eh? Tenemos muchos casos en este país con expedientes policiales de casas supuestamente encantadas. No somos los únicos ni somos especiales. Ocurren más veces. No todas se cuentan. No todas conseguimos llegar al documento. José Manuel, te estabas subiendo una escalera en aquel momento, ¿no? Precisamente. Efectivamente. ¿Al final de la escalera? Al final de la escalera. Y hablábamos tú y yo, y además tuvimos la grata noticia de que Juanma Frasquet se le ocurrió en ese momento en Madrid decir, bueno, poner a grabar todo lo que viene de Sevilla y todo lo que viene de Madrid. En aquel momento, ambas grabaciones, para tener mayor seguridad de que si pasaba algo lo debemos registrar, estaban abiertas. José Manuel me contaba en aquel momento, creo que es el lugar donde se encontraba, y creo que me hablaba también de un hombre que se ahorcó, de una historia de un coronel, bueno, historias que están ahí como en tantas casas y en tantos pasados, ¿no? Una de las cosas que ha visto gente y que le sorprendía eran abrir y cerrarse puertas y cerrojos, ¿no, José? Efectivamente, porque una de las características, digamos, anormales, paranormales que tiene el caso del restaurante Vianda es esas ventanas de las... Cerrojos grandes. Exactamente. Pudimos verlos ayer, cerrojos de 30 centímetros, pesados, que no los abre el viento, no los abre cualquiera. Y esas ventanas de la primera, segunda planta, pues tienen la particularidad de que se abren los cerrojos y se abren las ventanas repentinamente, pero igual que se abre, se cierran. Clara Taboces es una persona, creo que es una de las mujeres que más casas de este tipo ha estado. Clara, de la revista Más Allá, compañera, gracias por compartir esta noche de radio. Muchas gracias a vosotros. Luego te vas a ir para viandas. Sí, sí, estoy deseando. Yo te veo inquieta, ¿eh? Porque te veo que tú eres de raza reporteril y quieres coger el micro y irte ahí con Rafa y con toda la gente. Deseando, no te lo puedes imaginar. Oye, ¿sería habitual que te has encontrado con ese tipo de fenómenos tan agresivos en el sentido de golpetazos y apertura de ventanas? Cuéntanos alguna historia donde tú quizá te encontraras con algo así. Bueno, la verdad es que el fenómeno en sí no suele ser agresivo hasta el extremo de dañar físicamente a las personas que habitan o que se encuentran en el lugar, normalmente. Aunque en este caso quizás hay que partir de otra base, ¿no? O sea, que siempre hay precedentes extraños en este sentido. Pero sí que recuerdo un caso en Madrid, en la calle Embajadores, donde realmente... Tú lo pasaste mal ahí. Ahí lo pasé, de las veces que lo he pasado peor, porque pudimos escuchar con claridad pues lo que llamamos en parapsicología tres raps, tres golpes, así secos, fuertes, y donde no había nadie absolutamente en la casa. En esa habitación no había nadie, estaba el perro salió pitando. ¿El perro, como si percibiese algo? Sí, como si... Ha seguido escuchar los golpes, el perro salió pitando, se metió corriendo debajo de los pies del propietario y nosotros nos levantamos para ver qué es lo que estaba pasando. Y como estábamos grabando también, al escuchar después la cinta, se oyen los tres golpetazos y alguien dice, ¿y esos golpetazos? Como preguntando, ¿de dónde salen? Y entonces, acto seguido, hay una voz ronca, seca, una voz fuerte, masculina, que dice algo que no se entiende absolutamente nada lo que es, pero que ahí está. Como una maldición, como un improperio. Parece algo de no sé qué, judíos, parece que se entiende. Bueno, pues esto es lo que nos pasó a nosotros. Hace tres semanas, como digo, José Manuel subía. Lo que vais a escuchar es nuestra conversación, el cerrojazo, vamos a llamarlo así. Vais a ver a José Manuel, que es un tío bragao, inquieto. Y vais a escuchar todos la conexión que tuvimos y cómo de repente nos sorprendió ese golpetazo. Era un poco el pistoletazo de salida de una noche bastante inquietante. ¿Lo escuchamos, Javi? Y bueno, y se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento, tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha... ¿Eso que ha sido, José Manuel? Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Ha sido un ruido. La verdad es que Iker está haciendo una noche bastante... Eso ha sido una especie como de cerrojazo, de portazo, sí, ahora mismo. Es que los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. Eso ocurría en ese momento. Un golpetazo, ellos estaban bastante inquietos porque estaban con todo el arsenal de investigación y raras veces cuando uno va persiguiendo el misterio se presenta. Como decimos y os confesaba antes nuestra productora Katia Rocha, ella lo pasó mal ayer. Luego contaremos qué hicimos ayer, muchas más cosas. Como digo, nos desenvolvimos de todo lo pragmático. Vamos a decirlo, Carmen, ¿hicimos esta ouija o no? Me cuesta un poco decirlo, pero sí realizamos... Por probar. Una ouija en una de las habitaciones, probamos en dos anteriormente, el vaso no se movía, cosa muy extraña porque siempre un poco en la ouija se suele mover ese vaso, pero en cuanto nos fuimos a la habitación, que si no recuerdo mal era la número 7, cuatro personas estábamos con los dedos puestos encima de ese vaso, en el tablero, y inmediatamente comenzó a pegar unos giros y unas variaciones de letra a letra realmente impresionantes. Nos dio algunos nombres, nos dio alguna... Luego lo contamos, Carmen, eso luego lo contamos. Porque vamos a ver si la investigación tiene que ver, nos quedaríamos sorprendidos y que nadie diga que no lo hemos dicho. Si decimos una serie de nombres y de cosas y luego la investigación dice que en la historia, por ejemplo, vivió una niña que se llamaba así, sería curioso, ¿no? Y como meros investigadores vimos aquella historia, incluso a veces casi llegamos a participar en esa historia, y realmente yo solo puedo decir, muy desde fuera, que aquello se movía y con una violencia tremenda. Bueno, al final hicimos lo más tecnológico, infrarrojos, ultravioletas y lo más ancestral, ¿no? Katia está preparada ya con los SMS, el 7640. Katia, en unos minutos, porque la gente está opinando de lo que está escuchando y luego vosotros también vais a opinar. Al mismo tiempo, por cierto, se me olvidaba, un saludo muy especial a Carlos Barroso, nuestro compañero que es de aquí, de Morón concretamente, y estaría encantadísimo y está en espíritu aquí en un micro con nosotros porque está un poquito pachucho, pero enseguida va a estar con la voz del misterio. Nuestra voz, Carlos Barroso. Sevilla estaba grabando. Hemos escuchado Madrid, ¿no? Con mi voz, con José Manuel García Bautista. Perfecto. Pues ahora van a escuchar cómo el circuito de Sevilla registraba, claro, lo que es solo la voz de José Manuel García Bautista con su micrófono, todos en perfecto silencio, y de repente ese golpe que a él le sorprende, él sigue hablando a mí. ¿No me van a escuchar ya? Y era la constatación de que por ambos circuitos había entrado esos primeros golpetazos que nos acompañaron, les acompañaron gran parte de la noche. Escuchamos, Javi. Y bueno, y se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento, tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha... Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Ha sido un ruido. La verdad es que Iker está haciendo una noche bastante... Sí, es que los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. Bueno, pues la técnica estaba demostrando que algo estaba pasando. Y, por supuesto, nuestros compañeros no nos estaban tomando el pelo y no hay más que ver cuando uno está pasando lo malo, tiene miedo o están ocurriendo cosas que no controla. Katia Rocha, primeros mensajes de nuestros amigos que en toda España están queriendo participar en esta investigación en vivo que estamos haciendo en Sevilla. Buenas noches, pues un montón de mensajes como siempre al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que quieran ponernos. Un montón de gente nos está escribiendo que están fuera, en las puertas del teatro. De verdad que lo sentimos, porque a mí me da mucha pena recibir estos mensajes, pero es que, dice, no cabe nadie, es que, de verdad que es que no cabe nadie. Un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte para ellos, de verdad que no. Habrá documentos gráficos que lo atestiguen, pero... Bueno, la próxima vez al pabellón de deportes. Más oyentes, por ejemplo, ¿cuándo un programa como Milenio 3 en televisión? Bueno, el momento bastante tenemos ya con la cadena SER, ¿no? Por supuesto. El tema de la Ouija lo piden bastantes oyentes también. El tema de la Ouija en sí, ¿no? Es un tema que interesa muchísimo y haremos un monográfico sobre él, sobre qué pasa, qué ocurre cuando una serie de personas se ponen con un vaso, la mente, las malas pasadas o hay algo más. Lo haremos. Pablo de Vigo va más allá y dice que le encantaría estar con los investigadores en el restaurante Viandas y practicar la Ouija allí con ellos. Los hay valientes, ¿no? ¿Sí? Oyentes que, como siempre, en cuanto oyen el programa, se meten en la cama, se tapan hasta arriba y a esperar a que den las 3 de la mañana. También otros que nos dan las gracias por los libros que recomendamos en el programa. Katia, vamos a detenernos un momentito porque nos piden paso desde Viandas ahora mismo nuestros compañeros. Rafa. Sí, buenas noches. Cuéntanos. Mira, estamos precisamente en la habitación número 5. La habitación de anoche se hizo la Ouija y Manolo Arena, me gustaría que contara lo que a él le ocurrió en esta habitación. Un momentito, por favor. Manolo Arena es técnico de Radio Sevilla. Mira, mi alma, monta, ahora sí me lo has pedido, ¿eh? Mira, somos gente de aquí, ¿no? Pero que Rafa y lo tenía prometido. Vamos allá. Vamos, ¿qué ocurrió? Vamos a entrar. Vamos a entrar, ¿eh? Ahora mismo estáis entrando. Sí, estamos entrando en la habitación número 5. Espérate un momento. Mira. ¿Qué estáis haciendo? Abajo estáis muy bien, pero... Hombre, la verdad es que la situación es un poquito tensa ahí. Vale. Porque completamente a oscuras no es fácil andar por aquí, ¿eh? Estáis bien, completamente a oscuras, ¿no? Bien. Totalmente oscura, sí. Rafa, cuéntame ahora mismo. Mira, esta habitación ha sido... ¿Vais a hacer algo en concreto? ¿Queréis? Mira, es que esta habitación ha sido la que normalmente hemos tenido, y tú lo sabes, algunas que otras experiencias extrañas, entre ellas la de la Ouija de ayer. Pero Manolo presenció aquí, tuvo un presentimiento y la verdad... Sí, hablamos a nivel de sensaciones, ¿no? Como ella que me metí en el sitio y me dio un mal rollo, como la gente puede comprender, absoluto. Cuéntame, Manolo, por favor. Él me dijo... Escucha. No escuché nada, de verdad. Yo sí lo escuché. ¿Qué escuchaste, Manolo? ¿Qué te escuchan de verdad? Nada, no. Yo sí lo escuché. ¿Pero a qué te refieres? Pensadlo vosotros. Que está ahí debajo de esa almohadita, ¿no? ¿Suspiros? Sí. Bueno, la noche va a ser larga, compañeros. Incluso también sabes que en la habitación lateral se escucharon arañazos sobre la pared. Arañazos que además captaron los micrófonos desde Radio Madrid. Y también vamos a intentar de irnos ahora hacia abajo, a la habitación siguiente. Estamos ya, Rafa, estamos ya. Está ya, ¿verdad? Tengo delante un piano que hace unas semanas sonó como tocado por manos invisibles. Un piano de finales del siglo XIX, de fabricación francesa, y que sonó hace un par de semanas algo parecido así. Sí, luego pondremos el documento, Francisco Contreras, que está ahí también con nuestros compañeros. Son tres, y están ahí, y se va a sumar Clara, como que te vas ya para allí... Pitando, vamos, ¿no? Después de oír esto, mucho más. Bueno, Clara, pues, como confiamos plenamente en ti, nuestros compañeros también, pero confiamos plenamente en tu intuición femenina, pues cuéntanos todo lo que ocurra y la siguiente conexión, pues, nos dice. Ojalá que pueda contaros algo. A ver si nos pueden abrir. Que haya visto. Venga. Con sentido. Vamos allá. Katia, ¿algún mensaje más que quedaba? En definitiva, un abrazo a toda esa gente que está fuera y que estemos pendientes porque nos queda una hora de investigación en vivo y vamos a escuchar todo lo que pasó, documentos, lloros. Hay un grito de mujer de lo más raro que yo he escuchado a nivel misterioso, ¿verdad, Carmen? Sí, es que además hay que recordar que en Madrid, a nosotros directamente por cascos, estábamos en el estudio y estos cascos que estáis viendo, nos entraban estando los sonidos desde viandas, pero perfectamente, oíamos gritos, oíamos lamentos, oíamos ruidos extraños, que ellos que estaban presentes allí, en muchas de las ocasiones, no sentían. Katia, seguimos pendientes del 7640, que hay muchos más testimonios y vamos a pasar... Que recuerden poner delante la palabra clave milenio. Y luego los combinaremos con la gente de aquí, el público de aquí. Al público, perfecto. Vamos a penetrar en una hora que creo que va a ser apasionante, porque queda quizá lo más fuerte, que es lo que ocurrió, lo que ha ocurrido, los documentos y las personas que gratamente van a estar aquí con nosotros contándonos de viva voz lo que ellos han vivido como testigos en el día a día, trabajadores de ese lugar. José Manuel, muy brevemente, porque estamos a punto de llegar ya a los servicios informativos de la cadena SER. Hay uno de los documentos que a mí más me pone los pelos de punta, que es una mujer llorando. Una mujer que no tiene nada que ver, porque estaban Sevilla y Madrid grabando, se grabó en los dos sitios, una mujer que llora al micrófono. ¿Tendría algún sentido con la historia que hay allí? ¿O tú le buscas algún sentido? ¿Puede haber una mujer llorando allí, de alguna forma, en el tiempo, en el pasado? Puede tener relación. De hecho, las investigaciones, las últimas investigaciones que tenemos, pues van orientadas un poco hacia, digamos, lo que es ese sentido, ¿no? En tanto en cuanto allí han sucedido una serie de hechos que podría indicarnos que alguien, ¿no?, muy vinculado emocionalmente con lo que sucedió, pues bueno, realmente transgrediera esa barrera que hay y haya dejado esos sentimientos, ¿no?, esas emociones. Y sí, es posible. Bueno, es posible, todo es posible en Milenio 3 esta noche, desde el teatro en la Fundación El Monte Álvarez Quintero, con todo este público maravilloso. Vamos a vivir el misterio, compañeros. Lo digo de nuevo, es un placer estar con ustedes y estar con toda la audiencia en toda España, en todo el mundo de la SER. Volvemos en 5 minutos. Gracias. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Dos y siete minutos y aquí estamos, viviendo la noche de los misterios en Sevilla, con este teatro abarrotado en la Fundación El Monte, con un techo con pequeñas luces tenues, como tenemos en el estudio habitualmente, y que están generando un clima muy especial. Lo sabemos todos los que alguna vez, pues siendo mucho más jóvenes o casi niños, en alguna acampada, cerca de algún río, cuando llegaba la noche y hacíamos una pequeña hoguera, ¿os acordáis, verdad? Y empezábamos a contar historias que se salían de lo normal. No sé por qué siempre acabamos hablando de esas historias y no de otras. Y ocurría algo que es un fenómeno, que es un misterio. Y en esto creo que no nos pueden quitar la razón. El misterio de la inquietud. El misterio del enigma. Ese misterio de que parece que nos está mirando alguien por detrás. Sentir un poquito la subida del miedo. Yo creo que esto está siendo una comunión y espero que en toda España y en todo el mundo, a través de la SER, estéis sintiendo como nosotros, ¿no? Esa presencia de estar muy cerca de algo que está ahí y que es demasiado extraño. José Manuel, compañero, seguimos la investigación en vivo. Vamos a escuchar y hablar, y van a pasar aquí mucha gente que trabaja en ese restaurante de los misterios, donde han pasado muchas cosas. Aquí hemos visto cosas, vamos a escuchar cosas. Raquel Morcillo es la gerente de este... Haznos la ficha. Raquel Morcillo es la gerente del restaurante Vianda. es un poco la persona, ¿no?, que rige aquello. Y para sus compañeros algo más, porque es la albacea de todos los acontecimientos extraños que le han sucedido a todos y cada uno de sus compañeros. Es la primera persona que quizás se pone en contacto con vosotros para que sepáis de la historia. Exactamente. Uh-huh. Ya mejor que nadie sabe condensar todo lo que a sus compañeros le ha sucedido, y es el desencadenante de que Rafael Cabello, Jesús y yo tuviéramos el acceso, digamos, gracias también a su propietario, a Javier, que va a estar con nosotros también, el acceso, digamos, a tener las puertas abiertas de Vianda, ¿no?, para acometer esa investigación paranormal y ver, bueno, realmente lo que allí sucedía. Carmen, hay una vía de contacto, ¿no?, para la gente que no estuviera antes con nosotros, que están escribiendo a tope y que están metiéndose en esta investigación en vivo. Una vía de contacto a través del teléfono móvil con esos mensajes SMS al 7640. Palabra clave milenio, espacio y el texto que vosotros queráis al 7640. Yo pediría en nombre de ella y de todos los testigos, porque sé lo importante que es y la valentía que tiene el gesto, un solo aplauso y cálido, porque todos ellos son la misma angustia, la misma expectación y a veces el mismo miedo. Lo vivimos ayer con ella, de verdad. Un aplauso para Raquel, por favor. Raquel, buenas noches, compañera. Buenas noches. ¿A qué se tiene más miedo? ¿A estar aquí delante de todo este público, que es maravilloso? ¿Es una tensión parecida a la que tú tienes cuando, por ejemplo, durante muchas noches subías a esa tercera planta? Sí, el cosquilleo en el estómago no se te quita. Es el mismo. ¿Tú te pones en contacto con los investigadores? ¿Por qué? Porque no eres la única que ve ahí cosas o que presiente cosas, ¿no? Yo me pongo en contacto con ellos porque no sabía si lo que ocurría eran bromas o era cierto. Entonces, para de un modo terminar con la historia, me puse en contacto para que investigaran y saber qué es lo que sucedía allí. ¿Podías contarnos a toda la gente que estamos aquí, a toda la gente que nos sigue a través de la radio? Bueno, ¿a ti qué es lo primero que te pasó que te llamó la atención? Digámoslo así, que dijiste, caramba, en este sitio pasan cosas extrañas. Lo primero es la sensación al subir a la tercera planta, hablando entre nosotros, de mal rollo. Hay una serie de habitaciones que pasas, pero pasas rápido. No quieres ni mirar dentro. No se sabe si es por el sitio que está muy desangelado, pero no te atreves ni a mirar, por miedo a encontrarte con algo, porque es que ya incluso la imaginación te puede jugar malas pasadas. Es un misterio también lo que nos puede llegar a hacer ver la propia imaginación, nuestro propio cerebro. Raquel, esa tercera planta, para que toda la gente nos entienda, estamos a 5 metros del lugar, y están los compañeros arriba, vamos a volver a hablar con ellos. Esa tercera planta, ¿por qué está? Yo ayer la vi, pues, desvencijada, ¿no se utiliza habitualmente, o es para dejar cosas, o para que la gente se cambie, o...? Se utilizan dos habitaciones como almacén, y otras dos como vestuario femenino y masculino. Pero desde que están sucediendo las cosas más a menudo, pues ya no se sube. Y si se sube a recoger algo, es una excursión. Subimos 3 o 4, ¿eh? Y lo comprendemos perfectamente, ¿no? Porque, claro, se crea un clima que desde luego hace que todo se vea con otros ojos. Se hablaba de sombras de una forma humana muy concreta. Luego José Manuel nos contará la historia de un hombre con un sombrero, precisamente. Una historia del pasado que vuelve al presente. Tú, compañeros, compañeras, llegáis a observar sonidos, golpes, cerrojazos, sombras. ¿Eso empieza a pasar y a ser habitual? ¿A partir de cuándo? Yo creo que a partir de siempre. Lo que pasa que quizás porque pienses que no te van a hacer caso, que son bromas o lo que sea, no le prestas atención. Pero hablando unos con otros, pues mira, a mí me ha pasado esto, pues a mí me ha pasado lo otro, pues ya viene siendo, quizás presta un poquito de más atención. Lo que pasa que los sonidos que se suelen escuchar generalmente, el arrastrar los pies. ¿Un arrastrar de pies? Sí, una especie de jadeo y el abrir la puerta. El que se abra una puerta sin que haya nadie. Incluso nos llegan a contar los compañeros que habéis llegado a cerrar todo con cerrojos, salir abajo al restaurante, esa tercera planta, digamos, de un aspecto más antiguo y que se hayan abierto de nuevo las contraventanas perfectamente, ¿no? Sí, y además que se cierran, pero ya un poco para decir, esto lo voy a cerrar porque no puede ser, esto es imposible. ¿Con el cerrojo perfectamente pasado? Con el cerrojo, incluso con un palo, como pasó esta semana pasada, ¿eh? ¿Con un palo que llevas? Se atravesó, se puso un palo en la ventana y la ventana se abrió un poquito. Hay compañeras que incluso hablan de una cara, de un hombre o de alguien que parece anciano, que se aparece incluso en un espejo, que lo han visto. ¿Nos cuentas la historia? Eso fue una compañera cambiándose y apoyó el pie en una silla para abrocharse el zapato. Y ella dice que no sabe por qué miró el espejo. El espejo es muy pequeño, solo se ve la cara. Y miró y vio la cara de una persona. Ella... lo que sí es cierto, y eso lo aseguro, es la persona que decía que allí no había nada, que eran todo, que éramos nosotros con las bromas. O sea, que ella era súper escéptica, podemos decir así, ¿no? Ella subía sola. Y a partir de aquel día no ha vuelto a subir, ¿eh? ¿Era una cara que se aproximaba? No, ella dice que vio una cara, una sombra, y que se quedó petrificada. Miró para detrás y no había nadie. Raquel, nos dejas... pues bueno, con los pelos de punta, como decimos siempre, y como afortunado, desgraciadamente, es habitual en este programa. Hablábamos de lloros, ¿verdad? Y ella decía jadeos. Antes de poner unos lloros, lloros que se captaron desde Radio Sevilla y desde Madrid al mismo tiempo, lloros de una mujer cuando estaba en micrófono grabando la nada, haciendo una experiencia de tipo psicofónico. Antes de eso, vamos a echar una última ojeada, porque debe estar allí ya Clara Tavoces en el restaurante Viandas, la tercera planta. Rafa Cabello, compañero, ¿estás con Clara? Sí, buenas noches. Aquí está Clara con nosotros. Rafa, aquí estamos. Aquí estáis, ¿no? Es que hemos enviado, para quien no sigue el programa más que a partir de las dos, por ejemplo, que hay mucha gente que lo hace, Clara, investigadora de la revista Más Allá, ha dicho, yo me voy rápidamente para ver qué ocurre. Clara, cuéntanos. Bueno, pues yo solo he hecho llegar y he escuchado ya un ruido un poco raro. Y me lo dices tú, que me fío absolutamente, bueno, todo el equipo, pero... Es más, me creía que era Paco Contreras, porque el resto estábamos en el mismo sitio y Paco no estaba. ¿Qué ruido? ¿Qué tipo de ruido? Algo parecido a un cerrojo, pero muy suave. Bueno. Carmen, compañera, hablaba Raquel de fenómenos extraños, de una cara, de incluso poner un palo y que las ventanas de nuevo se abran. ¿Qué hay en esa historia? ¿Qué hay en la calle Arguijo, es? Calle Arguijo, estamos a la vera de ese lugar, en el mismo suelo, en definitiva, donde antes comentábamos tantos muertos, 19.000 procesos eran de la Inquisición, ¿no? 19.000 procesos, más de 5.000 piras inquisitoriales, gente que ha muerto dando alaridos, ¿no? Aquí mismo es increíble. Calle Arguijo, ¿cuál es su historia, Carmen? Vamos a contar un poco lo que en la antigüedad era ese local. Hacia 1985, en la calle Arguijo número 3, donde hoy en día está situado el restaurante Las Viandas, se alzaba la fábrica y tienda de tejidos Prada. 3 años más tarde es vendida y allí se instala el mesón Barbadillo, donde además de servir comidas, también se podían alquilar habitaciones para todo aquel que lo solicitara. Es entonces y hasta 1995 cuando se comienza a hablar de que grupos esotéricos sevillanos se reúnen en estas estancias para realizar sus sesiones de Ouija, y entonces comienzan a producirse fenómenos extraños. En 1995, el local pasa a manos de Regina Dayón, que instala allí su restaurante Las Nuevas Columnas, donde al parecer se produjo una extraña muerte. Ya en el año 2000, el restaurante Viandas se alza en este local, y durante las obras de renovación comienzan a ocurrir fenómenos inexplicables, herramientas que cambian de sitio de un día para otro o desaparecen, movimientos de objetos, cambios bruscos de temperatura, sombras fantasmales que aparecen y desaparecen, fenómenos que en los últimos meses se han intensificado y que, pese a quien pese, ayer mismo los vivimos. Muchas gracias, Raquel. Vamos a pedir, por favor, a Francisco Javier, el dueño de Viandas, vamos pasando los testigos por este lugar, que tenga la deferencia de también hablar con nosotros y comunicarnos. Muchas gracias, Raquel. Pues bueno, cosas que ocurren, cosas que pasan. Hola, ¿qué tal? Encantadísimo. Antes, si me permites, Francisco Javier, vamos a escuchar eso. No somos nosotros, ni es nadie, ni es una broma, lo que grabaron los técnicos de Radio Sevilla y de Madrid, cuando nuestros compañeros, certificados desde ambos lugares, ponían los micros, muy típico de Rafa Cabello, poner el micro en una habitación, en silencio. Fue uno de esos silencios, creo, de los más escuchados últimamente, con más expectación, ¿no? El silencio a veces es tremendo. Bueno, pues ese silencio, de repente, tanto Juanma Frasquet en Madrid como los técnicos de Sevilla observaban que algo se metía. Analizamos, cortamos con proceso informático esos trozos de sonido y nos encontramos con algo que nos dejó perplejos. Escuchad vosotros, Javi. Especie de lamento o de alguien llorando o alguien próximo al micro, cuando en ese momento no estaban hablando nadie en Sevilla y estaban haciendo una de esas pruebas. Francisco Javier, tú eres el dueño de Viandas. Buenas noches. Buenas noches. Oye, esto para ti es un problema, imagino, en el fondo, ¿no? Bueno, lo que al principio parecieron cosas extrañas, pues al final resultó un serio problema. Yo me he mantenido al margen, he querido ser escéptico, sigo siendo escéptico. Lo que pasa es que hay algo que no es normal, porque yo no había trabajado muchísimo antes de que estos empleados estuvieran aquí o Raquel estuviera de gerente. Pues yo he vivido unas experiencias anormales. En principio creía que eran, dentro de lo normal, algo raro. Entonces, tú eres el que hace la primera, digamos, petición o denuncia a la policía para que intervenga. Bueno, eso sucede de la siguiente forma. Además es que coincide y la memoria. El fatídico 11 famoso de ese 11 de septiembre de las Torres Gemelas de Nueva York. Caramba. Acababa de llegar yo de viaje y concretamente venía a supervisar las obras. Mi sorpresa fue que a la 1:00 p.m. me encontré todo el establecimiento abierto y pensé, bueno, pues los albañiles estarán en algún sitio. Me indagué, busqué los alrededores y no encontrándolo llamé al perito. Me dijo, no, si es que hoy no hemos trabajado, hoy es fiesta en nuestro pueblo, todos los albañiles eran de Rociana, se pueden contratar la fecha de 11 de septiembre con la fiesta de Rociana, y hoy no hemos trabajado. Bueno, pero es que eso está abierto entero. Y todas las puertas de todas sin forzar ninguna. Entonces pues, entramos, y tal como entramos en el establecimiento, pues llamamos a la policía, presentamos denuncia, hicimos venir al perito y pues desapareció algo así como un grupo de soldadura que puede pesar 50 kilos, ¿no? La compañía jamás ha pagado el seguro porque no se puede explicar cómo ha desaparecido eso, cómo han entrado en esa casa y se han llevado un montón de cosas. Sin forzar nada, ningún. O sea, indudablemente mantenemos un contencioso con la compañía que terminará pues en la revista Año Cero porque no lo van a pagar nunca. Indudablemente. La policía se va a pasar por alto y como siempre existe la picaresca que habrán hecho algo para, pues ni las herramientas son nuestras, ni nos interesaba cobrar nada del seguro, y lo que queríamos era... Pero ¿y empezaron a ocurrir fenómenos extraños? Se inauguró el restaurante antes de llegar Raquel y nosotros lo primero que hicimos fue contratar con una casa de prestigio, como es Segurita, un sistema de control de entrada para detectar presencia física, como sabéis, superior a 45 o 50 kilos. Bueno, un momentito, los volumétricos que hablabas José Manuel ayer, que también colocábamos, que detectan cualquier presencia y que han saltado más una vez, ¿no? Exactamente. Tu presencia. Los volumétricos están calibrados para que cualquier cosa que se mueva o que surja con un determinado volumen, un determinado peso, movimiento, luz e incluso cambio de temperatura provoque la alarma y que salte. Exactamente. ¿Y qué pasaba, Francisco? Pues todos los días sobre las 3 de la mañana recibía una llamada, ahora intempestiva como las 3 de la mañana, desde la central de seguridad de que había presencia física en escalera segunda planta. ¿De alguien de más de 45 kilos? Indudablemente. Pues imagínense, pues la primera tragedia era bajar al sótano de mi casa, coger el coche, que era el primer susto, salir con el coche, llegar al centro de Sevilla, meterme en esta calle y encontrarme en la puerta cerrada. El procurador venía acompañado siempre. ¿Le cogiste respeto al tema? Claro, no, evidentemente. No, estaba acojonado. Más claro imposible. Abría el establecimiento y pues indudablemente llegábamos hasta la primera planta. No queríamos ni escuchar nada, salíamos corriendo, volvíamos a cerrar la puerta y así un día, otro día, otro día, hasta que llamamos a seguridad, digo, aquí hay un problema, esto no debe funcionar, cámbienme el equipo, me vuelven a cambiar el equipo y se repite la historia. La historia se ha repetido hasta hace unos 15 días, la última, ¿no? ¿Qué sucede? Que hemos puesto cámaras, por lo menos cámaras para controlar entradas en lo que es la fachada del edificio y en la primera planta, no en la segunda planta, que tenemos pensado habilitar. Confieso que hace un año que no subo a la tercera planta ni subiré en mucho tiempo. De hecho, pensamos rehabilitarla y demás, y lo tenemos un tanto parado, ¿no? Entonces, yo de esto no había contado nada a ningún empleado, y son los empleados los que empiezan a decir cosas que no, yo tomo como bromas, o que no quiero trabajar, o que quiero subir, ¿no? Entonces ya me empieza un poco a alarmar Raquel con este tema. Yo soy escéptico, pero no ignorante, y además pues, tengo inquietudes y me gusta, y soy un seguidor fiel de este programa, lo mismo que lo era con el prestigioso antecesor tuyo, ¿no? Entonces me pide carta libre para investigar y digo, hombre, tiene un riesgo porque en un restaurante funciona, claro. Pueden decir que somos locos o puede detraer o que no venga la clientela porque tenga miedo. Bueno, pues seamos valientes y desvelemos lo que es esto y lo que pasa, porque lo que no es normal es que empleados que sin venir a cuento piden la cuenta, se van. Que no quieren trabajar más ahí, sí, ahí y digo, que te confiesen a ti que han vivido. A día de hoy... ¿Confiesa usted? Pues no lo sé, me marcho. A día de hoy que... Si pudieras poner en un titular qué crees que pasa en ese lugar, que es que eres dueño de ese lugar, ¿qué es? Hombre, normal, dentro de lo que se pueda analizar, normal, o científicamente demostrable, absolutamente no tiene ningún tipo de descripción. O sea, porque todavía ahora empiezo a recopilar todos estos años atrás, antes de que apareciera Raquel Morcillo. Y te encuentras con testimonios anteriores. No entiendo, claro, no entiendo que se haya desaparecido herramientas, no entiendo que la policía no pueda decir nada, que la compañía de seguro mande un inspector y no diga nada, que estalle un cristal que ha tardado 2 meses en venir, porque es un cristal que debe romperse en el disco, es cristal templado, que fabrica solamente en Valencia, y que todavía no sabemos cómo se ha roto. Y que fotografío eso y que no saben las cámaras. Y hoy precisamente aquí en Sevilla la gente ha visto una de esas filmaciones que nuestros compañeros Jesús, Rafa y José Manuel ponían para cazar ese fenómeno. Aquí los que están en Sevilla esta noche con nosotros lo han visto en las pantallas y nos hemos quedado todos alucinados. Francisco Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Amigo, gracias. Bueno, tenemos un montón de... Un aplauso para todos los testigos, por supuesto. Yo pediría a Iker si puede ser que Jorge, el cocinero del restaurante Viandas, que fuera subiendo también porque queremos contar con su testimonio. Perfecto. Vamos a ver, Jorge. Antes de eso, Carmen, incluso vamos a escuchar una cosa, otro de esos documentos. Buenas noches, Jorge. Otro de esos documentos que tenemos. Impactante, inquietante. Antes, Francisco Contreras nos tocaba un poco el piano. Ese piano que está en la segunda planta, ¿no, Jorge? Sí, segunda planta. Segunda planta. Ayer mismo estábamos ahí, cenando delante de ese... total soledad, delante de ese piano. Bueno, pues, en esta noche de investigación, los investigadores han oído, muchos otros testigos lo habían oído, cómo el piano había... no es teclear, es como si alguien diera puñetazos sobre las teclas. En la SER tenemos otro de esos magníficos técnicos, que es Antonio Bravo, gran compañero, que... es experto en esto del arte musical, y a mí me decía Iker, no es un tecleo, no es un golpe, es como si alguien tirara de lo que son las cuerdas. Bueno, lo escuchamos entre todos, ¿te parece, Javi? Vamos con el sonido del piano. Si dice el 4-0 para que la gente opine, ¿no? Ahora vendrá Katia Rocha a leernos esos mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que queráis. Bueno, lo que se grabó... José, esto no erais vosotros, no era nadie... No, la verdad es que no... Y coincide con muchos testimonios. Exactamente, nos asaltó aquello allí, estando con los micros del hacer. El compañero Manolo Arena pues estaba prácticamente impresionado y la verdad es que nosotros también nos quedamos impresionados, incluso abrimos el piano para ver si había algún animal dentro que saltara sobre las cuerdas y lo hiciera tocar, pero no, las manos que tocaban aquel piano eran invisibles. Y en aquel momento miedo, claro, porque estando ahí dentro hemos oído al dueño del lugar que públicamente, y vuelvo a reiterar la valentía, de dice que no sube esa planta, que no sube. Jorge, ¿tú cuál es tu experiencia dentro de ese lugar? ¿Tú eres cocinero? Sí, soy el cocinero del restaurante. Y bueno, Iker, tengo que decir también yo que soy una persona también bastante escéptica y que siempre se ha mantenido al margen en esos temas, ¿no? Sí, que eres el que dices, yo eso no me lo creo hasta que te ha ocurrido. Efectivamente. No puedo decir lo mismo porque evidentemente ahora me creo lo que está pasando ahí, ¿no? Realmente. Sombras se ven. Cuéntanos, ¿qué son esas sombras? Es decir, cuando hablamos de sombras, ¿hablamos de una especie de lámina negra que pasa ahí? ¿O es una forma humana? A ver, Es una forma humana, pero un tanto abstracta, ¿no? Es decir, no se puede decir que sea una sombra humana 100%. No sé si me explico. Sí, es una especie de forma, digamos, de ver la cabeza igual. Sí. Hombre, mucha gente puede estar pensando, no sé qué pensáis, luego nos lo contáis, pero yo cuando me dicen una forma humana, igual no muy bien definida, igual es porque si alguien como una especie de capuchón o algo, una especie de forma... No sé. Son unas formas abstractas, ¿no? ¿Dónde las has visto tú? No, en la tercera planta. No he visto ninguna otra cosa en ninguna planta, porque la planta abajo es una cafetería que damos servicios. En la planta arriba es el restaurante, en la segunda planta, digámoslo, y lo que es en la tercera planta es donde realmente a mí he visto estas cosas, ¿no? Y ruidos como los que estamos escuchando grabados, golpes. ¿El piano tú lo has llegado a escuchar o no? El piano nunca lo he llegado a escuchar, ¿no? Golpes y pasos, como arrastrar de pies y... Es muy curioso porque cuando estábamos... ¿Tú recuerdas, Carmen, cuando estábamos haciendo el programa en vivo hace 3 semanas? Nosotros no sabíamos que iba a pasar nada, es más, os lo confieso. Los investigadores cuando llegamos a un sitio, y como dice nuestro amigo Jorge, todos somos escépticos, yo hay que serlo, ¿no? Ninguno somos obsesivos con estos temas, simplemente a ver qué pasa. A ver qué pasa para contarlo. Y Frasquet, Juanma Frasquet, el técnico allí en Madrid, empezó a decir, oye, yo oigo algo. Y empezamos a recibir los mensajes de gente que decía que se oía algo arrastrando o una mano rasgando, y mucha gente, fíjate de curioso, en aluvión, gente que cuando mandan esos mensajes, está uno en Cáceres, otro en Mallorca, no tienen conexión, decían que oían el caminar como de un anciano, de arrastrarse. ¿Sería así, Jorge? Algo parecido, ¿eh? Algo parecido, sí, yo diría que sí. ¿Tu peor día o tu peor noche en viandas? Sí, pues esto fue una noche que estaba yo solo en la cocina. Como bien se sabe, los cocineros somos los primeros que acabamos en esto de la restauración y demás, ¿no? Cerramos la cocina, normal. Entonces nos cambiamos en la tercera planta. Normal, subo a cambiarme, enciendo la luz, ¿no? Y, bueno, de repente empiezan a pasar varias sombras. Yo, como nunca he creído en estos temas, no le presto atención hasta que escucho unos pasos. Evidentemente, pues me cambié todo lo rápido que pude y salí pitando de ahí, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por contarnos tu testimonio. Gracias, de verdad, para hacernos un poco el puzzle de todo lo que está ocurriendo. 7640, palabra milenio. Katia Rocha, pásate rápidamente en cuanto puedas. Vienes avanzando entre sombras. Tú tampoco lo estás pasando bien hoy, ¿eh? Hoy mejor que ayer. Hoy mejor que ayer. Sí, pero espero que incluso esta noche mejor que la de anoche, en la que no dormí absolutamente nada. Bueno, cuéntanos, ¿qué dice la gente? Bueno, por ejemplo, Jordi de Barcelona nos ayuda con esto del sonido del piano. Dice que él es pianista, es músico, dice que efectivamente a él le suenan a puñetazos. Otro oyente dice que no entremos en la habitación número 7. Hay algo maligno. ¿Esto lo dice alguien? Sí, nos mandan un mensaje diciéndonos eso. Óscar está escribiendo una novela y quiere incluir elementos de este caso de Sevilla, que si hay algún problema. Ninguno. La muestra de que, yo siempre lo digo, no hay mejor novela que la realidad, ¿no? No sé si estáis conmigo. Nikita te pide compasión. Otro oyente está en una casa de sus padres, vive en un antiguo convento de frailes, ahora reconstruido. Dice que él lleva toda la vida viviendo con alguien allí y que ya no le parece nada extraño, pero que le encantaría que fuéramos a investigar. Otro que es su cumpleaños, está perdiendo la fiesta por estar escuchando el programa. Una chica que está esta noche cenando allí con su madre y con dos amigas, y que cuando ha ido al baño ha notado algo raro. ¿Ha estado en el restaurante hoy? Sí, esta noche cenando. Claro. También dos oyentes ya un poco más tétricos. Uno está en una funeraria y el otro cerca de un cementerio. Dicen que están pasándolo fatal en este momento. Sí, la verdad, no nos cambiamos por ellos, ¿verdad? Tremendo, sí. Aquí al menos estamos todos juntos. Muchos vigilantes nocturnos, como siempre, que no se atreven a hacer la ronda. Un saludo desde aquí para todos ellos, pobrecillos. Y uno que nos da un consejo. La vida no es solo lo que podemos ver, también lo que no vemos. Buenísima frase, Katia. Señora, sí, señora. Y un oyente, esta no es mía, ¿eh? 7640, milenio, palabra clave, espacio y el texto. José Manuel, vamos a ir pasando a más testigos, ¿no? Claro, Miguel Ángel Limón es otro... Miguel Ángel Limón, sí, puede que vaya subiendo, ¿sí? Porque él también fue testigo. Además, me parece que en esa noche en que vosotros estabais retransmitiendo en directo con la unidad móvil de Radio Sevilla en el restaurante Villanueva. Sí, José estaba con vosotros, ¿no? Finalmente, además, Miguel Ángel es un seguidor. Es una de estas personas que, bueno, que nos veía como muy lejanos, ¿no?, el poder participar en una investigación, y a través del correo electrónico de Sevilla, pues se le dio la oportunidad de que nos acompañara. De que viera con vosotros el despliegue. Exactamente, una persona escéptica que bueno, quería vivir esto, para él comprobar si es cierto o es falso. Y nos acompañó aquella noche. Hola, compañero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, hombre. A mí me gustó mucho porque tú decías siempre, oye, como el cocinero, como Jorge, yo soy escéptico. Y es lo mejor que me parece. Yo creo que el 70% de la gente que escucha Milenio 3 es escéptica. Igual también lo somos nosotros, pero lo que pasa es lo que pasa, ¿no? No sé si recordarás que la última conversación que mantuvimos en el programa, yo tenía un poco esa voz ahí que me temblaba, pero de los mismos nervios que tenía porque aquello me superaba. Yo, ese escepticismo, no es un escepticismo de decir, bueno, no me lo creo y fuera, ¿no? Pero la verdad es que lo que vi aquella noche, recordar todas las sensaciones, más que otra cosa, son sensaciones y sentimientos que tienes tú desde el primer momento en que pisas esa tercera planta, pues todo lo que he ido escuchando de las personas que han pasado por aquí, pues me lo ha vuelto a recordar, ¿no? Cuando hemos escuchado esos lloros, ese piano, esos golpes, se pasa mal, ¿no? Porque tú lo has vivido también allí. Se pasa mal porque yo te comento, lo primero que yo noté, que digo, anda, que si empezamos así la noche, váyatela, ¿no? Lo primero que yo noté fue, como unas dos horas antes de empezar el programa aproximadamente de Berlino 3, estábamos arriba en la tercera planta, José y dos o tres personas más, y empezamos a escuchar una música que no salía de ningún sitio. Era una música que duró como unos 4 o 5 segundos. ¿Como un cántico o algo? Sí, como un cántico. Un cántico muy suave, que nos quedamos todos paralizados, nos miramos unos a otros. ¿De dónde ha salido esto? Pues rápidamente cogimos y nos fuimos para abajo, ¿no? Evidentemente, porque claro, ya... Hay miedo en mayúsculas, claro. Sí. Vamos a hacer una cosa, compañero, vamos a hacer una cosa. Restaurante Viandas, tercera planta, Rafa Cabello. Sí. Estamos escuchando a varios testigos. Unos de ellos hablan de cánticos. ¿Cómo van las cosas por ahí, compañero? Pues hace un momento en la planta primera, aquí hemos tenido un ruido bastante considerable, de como de caída de cubertería. ¿Caída de cubertería? ¿Y no hay nadie en la primera planta? No, estábamos todos en la segunda planta y cuando bajaron, estaba bajando... Estábamos Clara y yo haciendo un barrido fotográfico, tomando unas imágenes del piano, y estaba Jesús detrás nuestro, y en ese preciso momento, justo en el salón donde está esa viga donde supuestamente se arcó un individuo, bueno, como si se cayese toda la cubertería que hay en una mesa, exactamente el mismo ruido. Hemos salido corriendo y todos los cubiertos están en el mismo lugar. No, en perfecto estado. Oye, que... Clara Tauce, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Clara, nos están diciendo varios amigos las experiencias que tienen. Algunos de ellos escépticos. Y nos están contando de una especie de cántico muy suave, de cántico, no sé si, bueno, que va aproximándose. ¿Eso es normal en los cientos de casos que tú has investigado, Clara? Sí, es bastante frecuente y recibe un nombre. Se tiene como mimofonía, es decir, imitación de sonido. ¿Mimofonía? Mimofonía. Ajá. O sea, es la imitación de un sonido que realmente no se está produciendo, pero que puede oírse, vamos, con toda claridad. Por ejemplo, trotar caballos cuando evidentemente no hay ningún caballo. Caramba, ¿y cuando ocurren estos, cuando han tenido lugar estos fenómenos, ha sido en sitios muy concretos donde luego ha habido otro tipo de, quizá, experiencias más violentas? Sí, casi siempre vienen asociados en los fenómenos. Es lo bueno que tienen los casos de poltergeist y de casas encantadas, ¿no? Que de alguna manera te permiten ver o observar determinados fenómenos que sería muy complicado reproducir en laboratorio y todos juntos, ¿no? Entonces estos son los casos más interesantes y las mimofonías pues son bastante frecuentes en ese tipo de casos. Mimofonías, nunca se acuesta uno sin aprender algo nuevo. Clara, ojo a visor. Seguimos conectando con vosotros y nos contáis con vuestros ojos a través de la radio lo que estáis viendo. ¿Te parece? Me parece muy bien. Aquella noche pasaron cosas, ocurrieron hechos. Estaba, entre comillas, una persona escéptica viendo trabajar a nuestros compañeros. Y más que nada para que digáis, bueno, es que sois un grupeto de gente que están ahí muy condicionados, ¿no? Alguien de fuera accedió. Esa noche, luego vais a escuchar un grito de mujer que para mí es lo más fuerte de toda esta noche. Un grito de mujer duro, fuerte, dramático, que solapa incluso la voz o que interviene en el mismo momento. No lo escuchabas, ¿verdad, José? No. Que tú estabas hablando. Bueno, luego lo escuchamos. Es una especie de voz paranormal o lo que dirían los expertos, psicofonía en vivo. Esa noche, ¿qué es lo que más te impresionó? Lo que más me impresionó esa noche fue un detalle cuando no estábamos en directo, no estaba José hablando. Estábamos todos en el pasillo, ese pasillo que antes Rafael ha comentado. Estábamos todos pegados a la habitación donde está el espejo. El pasillo es para verlo, ¿eh? El pasillo es para verlo. Estábamos todos allí, éramos como 5 o 6 personas, porque durante unos 20 minutos aproximadamente, no te sé decir exactamente qué tiempo, pero aproximadamente unos 20 minutos, estuvieron escuchándose golpecitos. Me acordaba antes con los raps, eso que se han comentado, golpecitos continuamente. Se escuchaba en una zona de la pared que recuerdo perfectamente que decimos, vamos a pegarnos a la pared y a escucharlo, porque en el momento que nos acercábamos, paraban. Nosotros recuerdo que nos fuimos a otra zona de esa planta tercera, que hay como una especie de tragaluz, que también se escuchaban como pasos andando por ese tragaluz. Eso fue un detalle también que tuvimos en cuenta ya casi al final, antes de ya irnos para abajo. Pero esos golpes en la pared, realmente espectaculares, porque cuando íbamos para el tragaluz, volvían a escucharse. Íbamos para allá, nos quedábamos otra vez a la altura donde se escucharon esos golpes, y se pararon otra vez. Oye, dime una cosa sinceramente, Miguel Ángel, ¿tú cogerías a los micro y te irías allí? Si voy solo te digo que no, si voy acompañado, sí. Bueno, no te vamos a hacer pasar por el trance, no te preocupes. Muchas gracias, compañero. Gracias por darnos tu testimonio tan vivo y tan directo, ¿no? Como todos los testigos. José Manuel, incluso llegasteis a pensar con el dueño, con los compañeros, que algún ladrón, algún caco, alguien podría colarse por algunos de los tabiques y bajar. Hicimos fotografías ayer de ese lugar, vimos todo, y es imposible que alguien se cuele por la azotea y entre. Extraño bromista, ¿no? Que mueve cosas, pega golpes. Imposible acceder a esa especie de búnker, ¿no? Imposible. Eso era por buscar alguna explicación medio lógica, una hipótesis de trabajo con la que poder avanzar, si en teoría aquellos sonidos podían tener una explicación. Pero la verdad es que viendo la azotea, la verdad es que el panorama era desolador, ¿no? A ver aquellos muros tan altos, planos, verticales, que la verdad es que ningún bromista se atrevería a bajar, a descender para gastar una broma. Es imposible. Bueno, son las 2:41, esto es Milenio 3, la cadena SER. ¿Vamos a escuchar ese grito? Venga, oídos a visor, todos, aquí y en toda España, por favor, porque esto lo recuperamos, los técnicos de Madrid y de Sevilla nos lo recuperaron, cada uno por su lado, Juanma Frasquet, Jorge Martínez, Geray, trabajo excepcional, para saber qué ocurría. A mí me hace mucha ilusión porque el gremio de los técnicos es muy especial, y con este programa la verdad es que cuando pasan cosas como esta, pues se vuelcan, ¿no? Y rastrearon minuto a minuto las grabaciones para captar momentos como este. Hay un momento en que hay un llanto o un grito, no sé, sería como alguien que entra directamente en escena, no lo escucha nuestro compañero José Manuel García Bautista. Tú estabas hablando en aquel momento. Este quizá Javier Rodríguez, vamos a escucharlo varias veces, ¿te parece? Bueno, la ponemos una y la comentamos, ¿te parece? Está hablando José Manuel. Quizá primero no vamos a saber, creo que él dice, yo le pregunto, ¿estás en la primera planta o en la segunda? Y él me responde, estoy en la primera planta, y en ese momento aparece la voz. No os preocupéis, escuchadlo y luego lo vamos a volver a escuchar, ya sabiendo exactamente dónde interviene. Vamos con ello, Javi. Estaba yo comprobando, los pestillos de la última planta han saltado todos. De la última planta. ¿Estáis ahora mismo en la segunda, en la primera? Estamos en la planta baja, en la primera planta, y he ido yo a la segunda planta, y que es la última, ¿no? No sé, oigo por ahí rumores que os ha parecido. Si queréis, vamos pasando ya los micros incluso para que acabemos este Milenio 3 especial con vuestras preguntas. Y antes vamos a tener una sorpresa porque ha habido un caso de última hora que ha sido impactante. Pediríamos, ¿verdad, Carmen?, a Juan Carlos Reyes, ¿no?, que subiese. A Juan Carlos, su mujer es Reyes, pero va a subir Juan Carlos a contarnos el caso de su hija Claudia, una niña que, si no recuerdo mal, José Manuel, tiene 2 años, se encontraban cenando en el restaurante Viandas, y ahora él en primera persona nos contará lo que esa niña, lo que su hija vivió. Sí, una serie de fenómenos. Los niños creo que son bastante objetivos en sus apreciaciones porque no escuchan programas como este, entre otras cosas. Escuchamos, Javier, de nuevo, es ese momento, luego me decís vuestra opinión, Por supuesto, a través de 7640, Katia, cogemos una última remesa de la gente, por ejemplo, que escucha aquí. ¿Te parece, Katia? Yo digo primera planta, ¿no? Tú respondes, estás en la primera planta, y en ese momento es como un alarido, como algo que entra, que es realmente curioso, y que incluso en las gráficas de ordenador los técnicos veían cómo entraba perfectamente y cómo se dibujaba en la pantalla. Constancia de que alguien, algo, lo que sea, lo que queráis llamarle, intervino mientras nuestro compañero José Manuel. Al mismo tiempo que todo el mundo habla de unos fenómenos, como habéis visto, gente bastante, igual que nosotros, ¿no? Bueno, que se ha topado con ellos. Lo escuchamos, Javier. Estaba yo comprobando los pestillos de la última planta, han saltado todos. ¿De la última planta? ¿Estáis ahora mismo en la segunda, en la primera? Estamos en la planta baja, en la primera planta, y he ido yo a la segunda planta, y que es la última, ¿no? Bueno, 2:45, aquí estamos, en Sevilla, en el Teatro Álvarez Quintero. 3 de octubre ya del 2003, inolvidable para nosotros, espero que para vosotros, para todos los que estamos hilados ahora mismo en la magia de la radio, también lo sea. Antes de que nos hable nuestro amigo Juan Carlos, José Manuel, hay algo en esta historia, vamos a dejarlo ahí, luego tenemos que contar lo que salió en ese tablero, ¿eh? ¿Hay algo en esta historia de un hombre con un sombrero? Pues podría ser porque... trabajando con los diferentes sucesos luctuosos, trágicos que ha tenido lugar, bueno, pues nos encontramos con que hay un fallecimiento relacionado con el establecimiento, donde realmente hay un señor, que le decimos el coronel, que, bueno... ¿El coronel? Posiblemente vistiera con ese tocado, ¿no? Y tuviera esa, bueno, esa figura lobegra que se ve, y que esta cría, pues, parece que percibió. Percibió y inquieta se lo hizo saber a su padre, que bueno. Uh-huh. Pues aquí tenemos a su padre. Juan Carlos, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a vosotros. Oye, tú estás en viandas como un día cualquiera con tu mujer y con tu hija, ¿no? Sí, nosotros fuimos, habíamos escuchado el programa vuestro anterior, lo que había ocurrido aquella noche. Vamos, la verdad es que yo creo que ninguno de los dos teníamos conciencia de que iba a poder ocurrir algo. Fue simplemente por aquello de vamos a pasarnos por allí y tal. Estuvimos sobre 2 horas comiendo, alargándolo un poco, y ya... ¿Estáis en la primera planta? Estamos en la parte sí. Baja, sí. Uh-huh. En un rincón al lado de la escalera de acceso de subida. Que hay una cancela, creo, ¿no, José Manuel? Que sube ya hacia las escaleras, exactamente, ¿no? Claro. Al final de la escalera. Al final de la escalera. Por cierto, es una fantástica foto y no salió nada. Uh-huh. Allí yo supe de un primer momento que probablemente no iba a pasar nada, no sé por qué. El caso es que ya a la hora de tomarnos el café, cuando habíamos acabado de comer, a mí me dio por ir a la barra. Digo, vámonos a la barra, cuando ya teníamos casi todo acabado. Y fue donde la niña, al cabo de un momento, la cogí en brazo y comenzó a señalar el agujero que hay justo enfrente de la barra, desde el que se ve la escalera de subida. La subida. ¿La niña lo señalaba constantemente? Sí, lo señalaba con... El que tenga hijos lo sabrá, el típico señal de acércame allí que estoy viendo algo, ¿no? Yo la acerqué hacia allí y ella comenzó a tocarse la cabeza, y ella, para ella, es la señal de un sombrero, una persona con un sombrero, ¿no? A mí aquello me extrañó ya, ¿no? Y cuando seguía señalando, vamos, daba a entender que ella estaba viendo una persona con un sombrero. Se lo comenté a la chica de la barra. No era Raquel, era otra compañera, y se quedó bastante patidifusa, ¿no? Diciendo, bueno, entonces ella me dijo, bueno, está aquí, han ocurrido algunas cosas y tal. ¿Y la niña quería subir o quería hacer ademán de subir para observar aquella figura o no? Yo no sé, porque en ese momento ya fue la impresión tal, porque yo digo que al principio pensábamos que no iba a ocurrir nada realmente, ¿no? Pero cuando yo vi que eso ocurrió, y yo conozco a mi hija, sé que... Claro, es tu hija, o sea, y sabes el lenguaje que ella... Las señales de ella, porque no habla mucho, pero las señales son... Tiene 21 meses. Total, la chica no se prestó a acompañarnos a subir arriba. La niña no quería en ningún momento que la soltásemos en el suelo. Yo le preguntaba. ¿Eso es reacción normal, no? Que habitualmente la puedes dejar. No quería tocar el suelo. Cuando está cansada, quizás lo típico de un niño que no quiere que lo sueltes, pero ella estaba bastante despierta y no quería que la pusiésemos en el suelo. Iba con la boca abierta, yo le preguntaba de vez en cuando. ¿Y el hombre del sombrero? Se asomaba hacia un sitio y señalaba determinada dirección. Después a otra dirección. El caso es que nos fuimos, no volvió a ocurrir nada, y al cabo de un par de horas estábamos aquí cerca, en unos grandes almacenes que hay. Al cabo de un par de horas yo le pregunté, ¿y el hombre del sombrero, Claudia? Y ella señaló a la lejanía, hizo una señal así como, no cerca, sino indicando que estaba lejos, y me dio a preguntarle, ¿y qué hace el hombre del sombrero? Y fue cuando ella, que fue lo que más me asustó, hizo unos gestos, como con un gruñido, una cosa gutural, unos gestos así con las manos, como de que se acercase. Uf. Ahora lo... después tomé los pelos de punta de verdad. No, o sea, te lo aseguro. Me impresionó más que al cabo de una semana, estando en una terraza... Por favor, un poquito de silencio. Al cabo de una semana estando en una terraza, lo volví a hacer espontáneamente, como si se acordase, se quedó así, hizo la señal de tocarse la cabeza del sombrero y el mismo gesto. Conforme ha ido pasando el tiempo, parece que se le ha ido olvidando un poco. ¿Y mejor? Pero mejor, más cuando son tan chicos. Pero que lo vio porque son un gesto que en ellos inequívocos. Inequívocos. Juan Carlos, muchísimas gracias, amigo. Gracias. Buen testimonio. Impresionante. Yo ahora querría recordar, aparte de que ya, si es posible, vamos a dejar estos 10 últimos minutos para algunas preguntas del público. Pues mira, una historia que contaba ese maestro de la radio, ¿no? Antonio José Alés, que hace 25 años hacía radio de misterio en la cadena SER. Y yo lo digo siempre, por mucha popularidad, fama, impacto que un programa tenga, nunca va a ser igual que aquella historia, ¿no? Que aquella historia. Dedicaremos un programa a recordar lo que fue, lo que significó socialmente aquel programa de radio por el que tanto nos seguís preguntando. Y ojalá consigamos que Antonio José, por qué no, si nos está escuchando, nos cuente también, ¿no?, lo que vivió. Yo recuerdo un programa de aquel medianoche. Ahora mismo, de verdad, se me ha puesto la carne de gallina oyendo a Juan Carlos. Y Katia, ¿sabes lo que decía Antonio José Alés en el final de un programa? Hablaba de niños y de amigos invisibles. Ese niño que estando en una habitación señala a una esquina, ¿no?, y llora. Y él despedía, ese maestro, ¿no?, despedía diciendo: ¿qué ven los ojos de un niño? ¿Lo mismo que nosotros? ¿O ven más allá? Nos ha puesto... Cualquiera se atreve a ser madre ahora. Venga, Katia, vamos allá. Como siempre, el comentario que reduce el... Katia. Bueno, nos consultan que por qué no ponemos un perro entre la puerta número 7. Pues muy buena idea. Otros que por qué no dejamos una vela encendida y se quedan en silencio nuestros colaboradores. A ver qué pasa. También... De todas formas, un momentito, Katia. Rafael Cabello, compañero, ¿estás por ahí? Rafa, vamos a ver, ¿podemos conectar, compañeros, con la casa? Vamos a ver. Rafa, ¿hacemos alguna de estas experiencias que nos están diciendo a través de 7640? Sí, mira, Iker, es que tenemos una cosa de última hora que ha cogido... Vamos a ver, Clara, escucha, ponlo. Clara, ¿se lo has cogido tú? Sí, la grabadora. ¿La grabadora que habías dejado dónde? Sí, en la habitación que tenía el rollo. Vaya. ¿Tú has dejado la grabadora allí? ¿Estabais en silencio? ¿Son así con experiencia psicofónica? No, estábamos en otra planta directamente. ¿Estabais en otra planta? Sí. ¿Y qué es? Una cosa parecida a lo de José Manuel, como un gruñido, ¿no? Algo, casi un gritillo. A ver, pon otra vez, si puedes. Vaya. No sé si se escucha bien. Bueno, pues sí que se escucha bien, Clara. Luego te vienes por aquí, Clara. Dale. Venís, Rafa, Clara, venís todos. Quiero que estéis todos aquí porque incluso igual nos quedamos con la gente departiendo. Katia, más cosas. Se oye perfectamente, bueno, ¿verdad, Carmen? Ángel y Juan están de acampada ahora mismo en Ochate, escuchando el programa. Buen sitio, buen sitio. Bueno, un militar que está en una garita en Cartagena, un militar que en esa garita, hace 50 años, fusilaban a la gente. Dice que es que está muerto de miedo ahora mismo. También Concha dice que son estas voces lo que están pidiendo a gritos, es que les ayudemos a descansar. Una voz, por ejemplo, como esta del grito. Vamos muy rápido, Katia, porque yo no sé si tenemos ya preguntas. Katia, ¿cómo hacemos? ¿Tú sabes cómo hacemos el asunto? Solamente uno. Un oyente que debe estar por aquí sentado, no sé quién habrá sido, nos dice que miremos los palcos de honor, que no creamos que están vacíos. Un oyente que ha mandado el mensaje... Que tiene que estar aquí, claro, bueno, evidentemente. Vamos a ver si podemos organizar, si queréis incluso ponemos un poquito más de luz para vernos las caras. Como queréis, hemos hecho todo el programa en penumbra. Las azafatas tendrán a micrófonos inalámbricos. Perfecto. Tenemos ahí una pregunta y os pediría una cosa, por favor, amigos. Muy rápido, aunque luego sigamos el debate, pero muy rápido porque estamos en 7 minutos para ir a los servicios informativos de la SER, aquí en Sevilla, en vivo. Cuéntanos, compañero. Yo quiero saber para qué están a oscuras vuestros compañeros en la tercera planta de este lugar. Ah, ¿por qué están a oscuras ellos? Sí, ¿por qué? Rafa, ¿por qué estáis a oscuras? Vamos a ver si Rafa me escucha. Rafa, compañero, Rafa, Clara... En los momentos de tensión se quitan, sí, los cascos. Espero que no nos hayamos perdido, ¿no? Bueno, si no, contesto yo. Habitualmente, es una cosa muy sencilla. por ejemplo, por la filmación que hemos visto aquí antes, que se hizo con grabación nocturna, si uno pone todo a oscuras y pone toda su atención, aunque realmente no es un sentido, es como de entrar más en un silencio absoluto, parece que la oscuridad nos mete en un mundo completamente distinto, aislado. Desde luego, para algunas pruebas, como son las luces infrarrojas o luces ultravioletas, ¿verdad, José Manuel? Es ideal. También es cierto, sinceramente, que no tiene por qué, es como una cosa ancestral, porque no tiene por qué aparecerse una cosa oscura, se puede aparecer perfectamente con luz, ¿no? Pero eleva, siempre... Además eleva la concentración del investigador, agudiza otro sentido. Y curioso, porque las psicofonías siempre se hacen oscuras, ¿no? La gente intenta aislar el lugar. Sí, en viandas en concreto se ha intentado de todas las formas. A ver si ahora viene rápidamente Clara y nos cuenta con esa grabación y la ponemos aquí, porque estamos un poco inquietos. ¿Más preguntas? Mira, el otro día... ¿Dónde, por aquí, favor? Aquí, sí. Vale. Aquí el amigo y yo, que está a mi izquierda, estuvimos dos veces recientemente, las dos últimas semanas. La primera vez no pudimos apreciar nada, pero vimos que había ventanas abiertas y luces encendidas. Pero es cierto que no hubo ningún tipo de movimiento. Era las 4 de la mañana, ¿eh? Ah, 4 de la mañana, arriba. Ventana de la segunda planta totalmente abierta. ¿Y esto cuándo fue? Un viernes por la noche. Hace dos semanas, digamos. Dos semanas. Pero sí es cierto que no se movían, quiero decir, que estaban tal cual. Pero no, igual podría ser vuestra investigación, ¿o no? No. Está diciendo el dueño del restaurante de viandas que es ahora que no había nadie. Es que la pregunta viene por ahí, porque claro, una semana más tarde nos pasamos por allí, estaban las ventanas cerradas, pero una luz diferente encendida. Entonces, bueno, la primera pregunta es si pudiera ser que existiera, bueno, que hubiera alguien a esa hora de la mañana en ese sitio, o que viviera alguien, o que durmiera alguien. Pues fíjate, directamente el dueño nos dice que no. Aquí va la cosa, estábamos... Mira, perdona, lo de las ventanas abiertas de par en par era la semana siguiente del programa. Porque yo lo había escuchado, y estábamos lo típico, de juerga, y pasábamos, íbamos dirección a la Alameda, y... Sin pensar en cosas de espíritus, imagino. No, que va. Yo desde el programa no he dejado... Total, no, yo quiero decir también, yo era un escéptico total. ¿Era? Era así porque fuimos precisamente el otro día a las 2 de la mañana y estábamos allí sentados, un amigo estaba haciendo algo sin tener un rollo, teníamos que esperarlo un rato y nos fuimos para allá con unos refrescos y nos sentamos en el escaparate que hay justo enfrente, que está a 5 metros con mucho, y empezamos a oír unas vibraciones dentro del bar, y cuando estábamos callados, porque no le dimos ninguna importancia, oímos el mismo cerrojazo que se oye en la grabación. El mismo. Y que es verdad, mira, es curioso porque primero escuché una vibración, pero bueno, no le dimos importancia, de hecho, ni nos lo comentamos entre nosotros. Al poquito escuchamos una segunda vibración, era una cosa muy extraña, no sé cómo definirla. Pero un poquito más tarde, dos minutos más tarde, escuchamos el cerrojazo, digamos, que yo no, el programa no lo había escuchado. Y lo escuchasteis. Él me comentó de que luego, había sido... Si queréis, seguimos incluso el debate, estupendo, compañeros, porque va a haber muchísima gente, como veis, y vamos a intentar ir muy rápido. Ha quedado clarísima vuestra experiencia. Luces, el mismo dueño, es la ventaja de que estén aquí. Lo que me preocupa es la factura de la luz. La factura de la luz, claro, dice el dueño, que va a ser increíble. Y desde luego, un llamamiento, por favor, a la gente, porque sabemos lo que es esto, y que si aquí hay 500 personas entusiastas de estos temas respetuosos, que por favor la gente no vaya pensando que ahí se va a encontrar con un espectro, porque esa gente se lo trae destrozos habitualmente. Vamos rápidamente. Yo quisiera preguntarle, en el código secreto de la Biblia, ¿qué pone sobre la segunda era del Mesías? ¿Cuándo será más o menos? Bueno, hemos hecho muchas experiencias sobre el código secreto de la Biblia. Hay que tener cuidado porque es una experiencia que hay que tocar entre comillas. Y dicen muchísimas cosas. No dicen, ¿verdad, Katy? El 2009, el 2006, fechas... de todo tipo y muy cercanas. Pero bueno, a ver si hacemos un programa aquí sobre el código secreto de la Biblia, o luego en el debate podemos seguir con ello. Vamos rápido para que entre por lo menos una llamada más, por favor, rápidamente, nada más. No. Bueno, no va a dar tiempo. No. Seguimos luego, continuamos. Seguimos luego, compañeros, porque el tiempo manda en la radio y más que nunca. Va a ser totalmente imposible. José Manuel, conclusiones de cara a todo el mundo que no está aquí, de cara a la gente que está fuera. A mí se me queda una como amigo del misterio y como periodista. Pocas veces en una noche había oído tantas veces la siguiente palabra: yo era escéptico hasta hoy. Efectivamente, muchas personas con una forma de pensar totalmente antagonista a la de los crédulos, pues han cambiado de opinión al vivir el misterio en vivo, al vivir esos sonidos, esa noche de tensión, esa noche mágica, que bueno, que vivimos todos cuando hicimos aquel fortuito programa. Por cierto, tú te caíste por las escaleras, ¿te tiraron algo o pasó algo, no? Me tiraron, pero detrás mía no había nadie. Carmen, salía una niña en la Ouija en esa experiencia, ¿no? Olga. una niña que al parecer se quemó allí. Yo me he enterado hoy que en 1800 hubo un incendio en ese edificio, ¿sí? Y en la Ouija salía Olga, murió quemada. Y su tío, y asesinato. Y ayer fue una experiencia viéndola de las duras. Haremos un programa sobre la Ouija. Bueno, todo el equipo, toda la gente, José Manuel García en Radio Sevilla, Manolo Arenas, Luis Zúñiga, Javier Rodríguez, Pedro Espinosa, Juanma Frasquet, Mariano Revilla y todos los compañeros que estamos aquí, por supuesto, y que vamos a seguir aquí, os dicen una cosa, Sevilla. Muchas gracias por vivir el misterio con Milenio 3. ¡Gracias! La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.